La playa es testigo de este amor divino que nació hoy. Un amor de niño que se hizo cautivo en mi corazón. Cafarena blanca, pantalones negros que se quemó con el sol ardiente en esta tarde ausente por la pasión. Verás que aquella playa, ay, no será la que dejé. Y verás mis ojos tristes, reflejados en la luz. Y del espejo de tu casa, ay, me haces falta tú. Verás que aquella playa, ay, no será la que dejé. Y verás mis ojos tristes, reflejados en la luz. Y del espejo de tu casa, ay, me haces falta tú. No será la que dejé. Y verás que yo te quise, y verás que yo te amé. Te quise y te amé por sobre todas las cosas, mamita. Y triste yo me quedé. Y verás que yo te quise, y verás que yo te amé. La playa es testigo de este amor divino. Amor de niño que se hizo cautivo.